Hola, yo soy Anabela, voy a la Escuela Petrolera Argentina. Antes unos compañeros me estaban molestando. No me gustaría que hicieran eso, porque hay algunos que se pusieron a llorar, se iban, se cambiaron de escuela. Este fue el recreo en Radio Comunitaria y Educativa El Aguaribay.